Libre como ayer, de los nietos de Don Gauna, ahí de José Luis Aguirre, un gran cordobés de Tras la Sierra, que escribe estas canciones hermosas y también esta muy buena música. Hacemos un paréntesis al tema del día de hoy para agradecer a la gente del Festival de la Chaya 2013, que se realizará en La Rioja entre el 8 y el 12 de febrero en el Autódromo de la Ciudad de La Rioja. Habrá muchos artistas riojanos y también grandes artistas locales. Cuando se acerque la fecha vamos a estar pasando la información y por qué no hablar un poco de lo que es la chaya y todas las costumbres riojanas. Ahora sí, avisar que hace poco se hizo la conferencia, y bueno, muy linda conferencia donde se lanzó el festival. Estuvimos ahí reencontrándonos con artistas, periodistas que hacía mucho no veíamos, y agradecer a la gente del festival, de la organización de prensa, de cultura, de turismo, no sé qué parte es, pero nos han regalado un poncho hermoso, un poncho riojano bárbaro, así que el agradecimiento a toda la gente que hace la chaya. Y también para este sábado, recomendar sábado 22 de diciembre, 21 horas en Teatro del Viejo Mercado, un espectáculo de canto, danza y poesía, que estarán haciendo el Ballet Nehuen y el Vislumbre del Esteco. Información sobre la chaya y sobre este espectáculo, con palabras también del director artístico Fernando Montivero, las pueden encontrar en www.raicesdelfolclore.com.ar, que es la página que tenemos ya desde hace varios años. Volviendo al tema de la libertad, Juan Ramón Jiménez, escritor español, nacido en 1881 y que murió en Puerto Rico en 1958, decía: el hombre es libre, tiene que ser libre. Su primera virtud, su gran hermosura, su gran amor es la libertad. Y Atahualpa Yupanqui escribía y cantaba lo siguiente. Soy libre, soy bueno y puedo querer. Me han dicho que tienen dueño, y así con dueño los quiero. Soy libre, soy bueno y puedo querer. Soy libre, soy dueño y puedo querer, decía Atahualpa Yupanqui en esta canción que justamente se llama Soy libre, soy dueño. Sobre mis cuadernos de escolar, sobre mi pupitre y los árboles, sobre la arena, sobre la nieve, escribo tu nombre. Sobre todas las páginas leídas, sobre todas las páginas blancas, piedra, sangre, papel o ceniza, escribo tu nombre. Sobre las imágenes doradas, sobre las armas de los guerreros, sobre la corona de los reyes, escribo tu nombre. Sobre la jungla y el desierto, sobre los nidos, sobre las retamas, sobre el eco de mi infancia, escribo tu nombre. Sobre las maravillas de las noches, sobre el pan blanco de los días, sobre las estaciones prometidas, escribo tu nombre. Sobre mis trapos de azul, sobre el estanque sol enmohecido, sobre el lago luna viviente, escribo tu nombre. Sobre los campos, sobre el horizonte, sobre las alas de los pájaros y sobre el molino de las sombras, escribo tu nombre. Sobre cada oleada de la aurora, sobre el mar, sobre los barcos, sobre la montaña demente, escribo tu nombre. Sobre la espuma de las nubes, sobre los sudores de la tormenta, sobre la lluvia espesa y tonta, escribo tu nombre. Sobre las formas centelleantes, sobre las campanas de los colores, sobre la verdad física, escribo tu nombre. Sobre los senderos despiertos, sobre las rutas desplegadas, sobre los sitios que rebosan, escribo tu nombre. Sobre la lámpara que se enciende, sobre la lámpara que se apaga, sobre mis casas reunidas, escribo tu nombre. Sobre el fruto cortado en dos, del espejo y de mi cuarto, sobre mi lecho concha vacía, escribo tu nombre. Sobre mi perro glotón y tierno, sobre sus orejas erguidas, sobre su plata desmañada, escribo tu nombre. Sobre el trampolín de mi puerta, sobre los objetos familiares, sobre la oleada del fuego bendecido, escribo tu nombre. Sobre toda la carne conciliada, sobre la frente de mis amigos, sobre cada mano que se tiende, escribo tu nombre. Sobre el cristal de las sorpresas, sobre los labios atentos, bien por encima del silencio, escribo tu nombre. Sobre mis refugios destruidos, sobre mis faros derrumbados, sobre los muros de mi tedio, escribo tu nombre. Sobre la ausencia sin deseo, sobre la soledad desnuda, sobre las pisadas de la muerte, escribo tu nombre. Sobre la salud recuperada, sobre el riesgo desaparecido, sobre la esperanza sin memoria, escribo tu nombre. Y por el poder de una palabra, recomienzo mi vida. He nacido para conocerte, para nombrarte. Libertad. Paul Éluard, poeta francés. Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque dijo lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos que torturan, yo te nombro. Libertad. Por los dientes apretados, por la bronca contenida, por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan, por el beso clandestino, por el verso censurado, por los fuegos apagados, por los nombres que prohíben, yo te nombro. Libertad. Te nombro en nombre de todos, por tu nombre verdadero. Te nombro y cuando oscurece, cuando nadie me ve, escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Tu nombre verdadero, tu nombre y otros nombres que no nombro por temor. Por la idea perseguida, por los golpes recibidos, por aquel que no resiste, por aquellos que se esconden, por el miedo que te tienen, por tus pasos que vigilan, por el déspota de turno, por los hijos que te matan. Yo te nombro libertad, te nombro en nombre de todos, por tu nombre verdadero, te nombro y cuando oscurece, cuando nadie me ve, escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Escribo tu nombre. Yo te nombro libertad, escuchábamos esta canción, que es del mismo autor del el texto poético que leíamos antes, Paul Éluard, francés, como decíamos, ¿no? Nacido en 1895. Y el poema que leíamos se llama Libertad, creo que el más conocido, junto con uno de Miguel Hernández, que se llama Para la Libertad, de los poemas así universales dedicados a este tema. Y la canción que cantaba César Isela se llama Yo te nombro libertad, que también es un poema de Paul Éluard, que fue escrito en 1942. Y algo muy interesante fue que los versos de este poema fueron lanzados desde los aviones ingleses sobre la Francia ocupada de esa época, 1942. Bueno, ya sabemos de qué periodo estamos hablando, ¿no? El periodo de Segunda Guerra Mundial y la Francia justamente ocupada, con lo cual tenía un significado enorme este poema de Paul Éluard. La grabación que cantaba César Isela también es de un momento muy especial en nuestra historia, que fue cuando se hizo un espectáculo en el Teatro IFT con Armando Tejada Gómez, César Isela y Los Trovadores, que se llamó El Cóndor Vuelve, y que es, yo creo que el espectáculo integral más magnífico de, yo diría, de la historia musical de Argentina, sin exagerar, pero bueno, vamos a decir del folclore, pero es un canto a la vida, es un espectáculo integral con poesía, canciones, una cosa maravillosa, que nunca fue grabado, pero a Dios gracias, o a quien sea gracias, el sonidista de ese espectáculo se ve que hizo alguna grabación así y quedó registrado todo eso. Algún día vamos a hablar de esa proyección del Cóndor Vuelve, un espectáculo integral maravilloso. Es para escucharlo entero, de pe a pa, como diríamos. George Bernard Shaw, más conocido como Bernard Shaw, un escritor irlandés que nació en 1856, dice que la libertad supone responsabilidad. Por eso la mayor parte de los hombres la temen tanto. Rally Barrio Nuevo también se ha inspirado para hacer sus canciones en el tema de la libertad, y justamente en el disco Noticias de mi Alma ha escrito una chacarera buenísima, una de las que a mí me encanta, que se llama precisamente La Libertad. Pronunció tu nombre, ritual de 100 milenios, semilla que florece, derrumbe y nacimiento. Y que me explote el pecho, que la distancia encoge, y que esperas del tiempo la gris verdad del hombre. Que luz en las mañanas, un delantal de sales. Que tu carne me envuelva, derramando su savia. Que explote en mil cadenas, la libertad reclama. que desliza su cuerpo como abrazando el tiempo, que huelen sus plegarias a gotas de silencio. Que me emborracha a veces con su tierna utopía, que lleva el pelo largo como la letanía. Que en suaves cascabeles se eleva en su agonía, que llora con la tarde mi celeste al partir. Que tu carne me envuelva derramando su savia, que explote en mil cadenas, la libertad reclama. Que explote en mil cadenas, la libertad reclama, decía Rally Barrionuevo en este tema espectacular que se llama La Libertad. Y ahora vamos a sacar algo de un educador popular, muy conocido, brasileño, que se llama Paulo Freire, y que en uno de sus libros, que se llama Pedagogía del Oprimido, habla de algo muy interesante, algo que muchos teóricos obviamente lo han abordado, pero él lo toma más desde el lado de la educación, y pone un concepto, la verdad, a mí me pareció impresionante, acerca de la libertad y de oprimidos y opresores. Lo que dice Paulo Freire, hace como una introducción, después va a hablar de la pedagogía, ¿no? Pero hay unos párrafos que dice que existe, obviamente, una situación de oprimidos y opresores, de dueños y esclavos, explotadores y explotados, y dice que lo primero que tienen que hacer los oprimidos para liberarse, o sea, casi todos nosotros para liberarnos, es en primer lugar tomar conciencia de nuestra situación de oprimidos. En tanto no tomemos conciencia, no vamos a poder ser libres. Pero dice que no solo basta con tomar conciencia, sino que hay que hacer, digamos, hay que ir a buscar esa liberación, esa libertad. Un hombre nuevo, dice Paulo Freire, coincidiendo con muchas lecturas, ¿no? Pero dice, por ejemplo, para los oprimidos, muchas veces, los oprimidos cometen un gran error, dice a veces. Y en vez de buscar la liberación de todos, lo que hace el oprimido es buscar ascender al lugar de opresor. Por ejemplo, habla de un campesino que dice, bueno, en vez de buscar repartir la tierra igualmente entre todos, lo que buscan es ascender al lugar de dueño de la tierra. Entonces, claro, dice, el opresor es más vivo. El opresor, en tanto es opresor, es oprimido también, no es libre. Dice, es más vivo, porque cuando ve que se agita el avispero, ¿qué hace? Busca a uno de esos oprimidos, lo pone, digamos, a mandar al resto, y ese oprimido, al escalar, digamos, en vez de buscar ser un hombre nuevo, busca ser un opresor. Y al escalar, el piojo resucitado, en otras palabras, para demostrarle al opresor que él también puede ser opresor, termina oprimiendo más a los oprimidos. No sé si me explico. Pero que en vez de buscar todos juntos una liberación, una equidad, una igualdad, lo que busca, lo que a veces el oprimido busca, es salir de esa situación de oprimido siendo opresor. Pero si es opresor o si es oprimido, se vive una situación desigual. Por lo tanto, no hay liberación. Dice, muchos oprimidos tienen el opresor su testimonio de hombre. Es decir, buscan escalar, no buscan la liberación. Por ejemplo, dice, quieren reforma agraria, pero no para liberarse, sino para poseer tierras. Y con esta transformarse en propietarios o, en forma más precisa, patrones de nuevos empleados. Dice, esto no es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer para ser libres, para que todos seamos libres, opresores y oprimidos, es buscar la liberación, la igualdad y fuera la competencia, todo por medio de la cooperación. Por eso, interesantísimo este concepto de Paulo Freire. En tanto estemos así quietos, no hagamos nada, todos aceptamos esa condición de oprimidos. Y ahora vamos a escuchar Fragancia de Libertad, canción de César Ayala, otro de los artistas nuevos que se la traen. Canción compuesta por él también, canción que vamos a disfrutar en este mismo momento. Thank you. la fragancia de la libertad. A los obreros y humildes de siempre, como una sombra le sigue al andar. Esa luz que se pierde, voy tras los pasos de la libertad. Es compañía de sueños urgentes, es agua dulce buscando la mar. Con la esperanza y la vida de siempre, allá en mi pago la vieron pasar. Es una risa en tu boca pendiente, una moneda girando al azar. Esa luz que se pierde, voy tras los pasos de la libertad. Es compañía de sueños urgentes, es agua dulce buscando la mar. Escuchamos entonces a César Ayala, Fragancia de Libertad. Y volviendo a Paulo Freire, a quien contábamos un poco recién su pensamiento, habla del miedo a la libertad también. Dice que de ese miedo se hacen objeto los oprimidos, miedo que puede conducirlos a pretender ser opresores también. Dice, la libertad es una conquista y no una donación, exige una búsqueda permanente. De este miedo a la libertad que habla Freire, dice, bueno, como la libertad es un compromiso, es una responsabilidad, es un cambio, muchas veces, creo que todos en realidad, elegimos la comodidad, ¿no? No importa que se muera gente de hambre, mientras con la tarjeta podamos comprar algo para estas navidades, y bueno, prefiero estar cómodo comprando cosas que arriesgar un poco de eso para que todos tengan más, es básicamente lo que dice. Y en eso somos responsables todos, yo también, ¿eh? Dice, ese miedo a la libertad también se instaura en los opresores, dice, es decir, a los que oprimen. Pero como es obvio, de manera diferente, ¿no? Con este miedo a la responsabilidad, al cambio, a liberarse, sino dice que en los oprimidos el miedo a la libertad es el miedo de asumirla, lo que decíamos recién. En cambio, en los opresores es el miedo de perder la libertad de oprimir. Generalmente, en los opresores, cuando ven que pierden la libertad, acá en Argentina tenemos muchos ejemplos, van directamente a la fuerza, a la represión, a los golpes. De este miedo a la libertad también, de la búsqueda de la libertad, mejor dicho, que es lo que plantea después Freire, ¿no? Buscar la libertad. Hamlet Lima Quintana, argentino él, dice que los pensamientos ascienden en espiral, parecen de humo casi sin peso, pero como un fuego perpetuo, es energía liberada, por los que piensan justamente en la libertad. Carlos Fuentes, periodista y escritor mexicano, más o menos en esta línea decía, no existe la libertad, sino la búsqueda de la libertad. Y esa búsqueda es la que nos hace libres. Buscando libertad, raza trunca, escuchamos ahora. Pienso y consigo al fin algo de felicidad. Algo por ti, algo por mí. Que no. 4-580-0386, 4-506-3114, para los que se quieran comunicar. Ya entrando en los últimos dos temas de este programa de hoy dedicado a la libertad. Precisamente, y hablando de libertad, Dardo del Valle Gómez, coplero silipiquero, o sea, de Santiago del Estero, ha escrito también unas coplas a la libertad, le da unas palabras, dice: abre la puerta de la jaula, déjala volar, que cante donde quiera. La libertad es el pájaro del hombre, déjala volar, que cante, que no muera. Sin libertad, la vida es una cárcel, aquí y donde quiera. Donde quiera que sea, se le canta a la libertad. Y ahora vamos a escuchar, ahora vamos a venir con dos himnos, prácticamente, de la libertad, saliendo un poco de lo que es el folclore. Y nos vamos a ir para música latinoamericana y nos vamos a ir para Cuba, precisamente porque Silvio Rodríguez, de los grandes trovadores cubanos, canta esta hermosa canción que se llama Yo te quiero libre. Nos vamos para Cuba, de territorio libre del imperialismo. Ahí sí que saben de libertad, Silvio Rodríguez. Yo te quiero libre, libre y con amor, libre de la sombra, pero no del sol. Yo te quiero libre, como te viví, libre de otras penas y libre de mí. cantar. Libertad. La libertad nació sin dueño, y yo quién soy para colmarle cada sueño. Y yo quién soy para colmarle cada sueño. Yo te quiero libre y con buena fe, para que conduzcas tu preciosa ser. Yo te quiero libre, libre de verdad, libre como el sueño de la libertad. Sueño. Yo te quiero libre, como te viví, libre de otras penas, libre de otras penas, libre de otras penas y libre de mí. Silvio Rodríguez, y uno de esos himnos para la libertad, esta canción que se llama Yo te quiero libre precisamente. Miguel Hernández, poeta español, le escribió también a la libertad. Los poetas españoles le escribieron muchísimo a la libertad, y los europeos, ¿no? Y en general hubo una época que coincidió con la Guerra Civil Española. Todos estos poetas estaban del lado de la República, que después terminó siendo derrotada por el franquismo. Y justamente por eso le escribían muchísimo a la libertad, porque estaban privados de ella y luchaban por la República, justamente para que el pueblo español pueda conquistar la libertad. Para la libertad sangro, lucho, pervivo. Para la libertad mis ojos y mis manos. Como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espumas mis venas. Y entro en los hospitales, y entro en los algodones como en las azucenas. Para la libertad me desprendo a balazos de los que han revolcado su estatua por el lodo, y me desprendo a golpes de mis pies, de mis brazos, de mi casa, de todo. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada, y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño, porque aún tengo la vida. Miguel Hernández para la Libertad. Serrat lo musicalizó en un lindo disco que se llama que canta todos los poemas justamente de Miguel Hernández. Nos vamos a ir con algunas frases dedicadas a la libertad. Antes, para todos los creyentes, feliz Navidad. Y bueno, igual tenemos un programa más antes de fin de año. Vamos a ver si hacemos un repaso de lo que fue este año o si tenemos un tema especial. Yo creo que vamos a tener un tema especial, me parece más interesante. Y como decíamos, la libertad es un tema universal. Hemos visto que hoy anduvimos desde Silipica en Santiago del Estero, pasamos por poetas de Saladillo y anduvimos por España, por Francia, por Irlanda inclusive, por México, bueno, por un montón de lados pensadores. Miguel de Cervantes de Saavedra escribió el Hidalgo Quijote de la Mancha, Don Quijote, que si era Hidalgo no podía ser don, una parodia, ¿no? Y dice, y Don Quijote justamente le decía a Sancho, la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres nos dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Esto es más o menos del siglo XVI. Un poeta y dramaturgo alemán, Johann Wolfgang Goethe, que ha escrito maravillas como el Werther o el Fausto, que vivió, nació en 1749, murió en 1832, escribió, y muy parecido a lo que decía también Freire, nadie es más esclavo que el que se tiene por libre sin serlo. Y nos vamos para Alemania, para que veamos que por todos lados, ¿no?, se está ahí rondando la libertad. Y un filósofo y economista, de los más grandes pensadores, si no el más grande que ha dado la historia de la humanidad, que nació en 1818 y murió en 1883, dijo: nadie combate la libertad, a lo sumo combate la libertad de los demás. La libertad ha existido siempre, pero unas veces como privilegios de algunos, otras veces como derecho de todos. Karl Marx ha dicho esto, nada más y nada menos. Y por último nos vamos a ir con algo que es de antes de Cristo, el año 1485, año 485 antes de Cristo, nació y murió en 406 antes de Cristo este poeta trágico griego, Eurípides de Salamina, que luchó, por ejemplo, por la libertad de Salamina ante la invasión de los persas. Decía: no hay ningún hombre absolutamente libre, es esclavo de la riqueza o de la fortuna o de las leyes, o bien el pueblo le impide obrar con arreglo a su exclusiva voluntad. Y nos vamos a ir con un himno que habla de la libertad, de mamar la libertad. Charly García lo escribió, pero lo vamos a escuchar cantado por Mercedes Sosa junto con Milton Nascimento, Inconsciente Colectivo. Gracias, Miguel Levicas, y nos encontramos el viernes que viene. Los hambrientos, los locos, los que se fueron.